buscando dónde reposar. José y María juntos van, hacía frío allá en Belén, su Dios quiere nacer. Abre tu corazón y nacerá el niño Dios. Abre tu corazón, llegó el Salvador. No había lugar para el niño aquel, y en un pesebre debió nacer. Por ser Belén el hogar del pan, al final encontraron lugar. Abre tu corazón y nacerá el niño Dios. Abre tu corazón, llegó el Salvador. El niño se llamará Emmanuel, con nosotros Dios y todos con él. Los que partiendo su pan estén, vivirán en un nuevo Belén. Abre tu corazón y nada.